mi amor, por ti no es una broma, ni un capricho de papel. Es solo un sueño que quiero alcanzar y hacerte imaginar que con un beso te podría hacer volar. Ya me cansé de vivir tanto tiempo en la agonía de no ser quien puedo ser. Que no me creas cuando digo que te quiero y que por tu amor daría mi vida en el intento. Tu miedo es tonto y no hay razones para dejarlo crecer, y tus pretextos tan absurdos que me harían enloquecer. Yo solo quiero darte un corazón, esto no es obsesión, y en estos labios tú tendrás una razón. Ya me cansé de vivir tanto tiempo en la agonía de no ser quien puedo ser. Que no me creas cuando digo que te quiero y que por tu amor daré que no me...